Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos, bienvenidos a escuchar el informativo Identidad. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Periodista Hugo Carro presentó el libro Secretos en Jaque en el Café Libro. La Casa Cultural True de Soca dicta talleres para niños, jóvenes y adultos. El Ballet Nacional Ecuador cumple 36 años de trayectoria. Una extensión de la Biblioteca de la Universidad de las Artes se inaugurará este 21 de julio. Este 20 de julio a las 11 horas se presentará la obra Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria. En el ámbito internacional, la Feria Internacional del Libro de Guatemala se llevará a cabo hasta el 24 de julio en la capital del país. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El Ballet Nacional realizará distintas presentaciones tanto en la capital como en Manabí para seguir con la ayuda solidaria que el ballet ha emprendido desde el momento del terremoto, desde el 16 de abril. Los eventos empiezan mañana con la entrega de un acuerdo legislativo al Ballet Ecuatoriano de Cámara en reconocimiento a la trayectoria artística y su aporte al desarrollo cultural del país. Esto se lo hará en la Asamblea Nacional. Para el 21 de julio se tiene preparado la gala especial donde se juntarán los cuatro elencos, es decir, 70 bailarines en escena. Eso significa cuatro estilos totalmente diferentes de hacer danza, pero con un objetivo en común, que es masificar con todo el público ecuatoriano nuestro trabajo, dice Guarderas. El 22 de julio se presentará en el Coliseo del Colegio Consejo Provincial. El 26 llegarán a Puerto Viejo para una presentación especial para niños. El 27 regresan a Quito al Coliseo del Colegio Benito Juárez y el 28 al Coliseo del Colegio Hipatia Cárdenas. La gala dancística se realizará este jueves 21 de julio en la Casa de la Música a las 20 horas. La entrada es $5. Con la presencia de un nutrido público, el periodista uruguayo-ecuatoriano Hugo Carro presentó el libro Secretos en Jaque en el Café Libro. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El verdadero quién, cuándo, cómo, dónde y por qué de los más grandes escándalos mundiales de filtración y revelación de datos secretos se encuentra en el libro Secretos en Jaque, del periodista uruguayo Hugo Carro. La obra presentada por Hugo Carro en el Café Libro permite conocer de buena fuente los escándalos sobre filtraciones e informaciones de los casos más sonados, como los papeles del Pentágono, Snowden, los WikiLeaks y los Panama Papers. Sobre este libro conversamos con su autor, Hugo Carro. Bueno, Secretos en Jaque nació la idea original como 4 años, coincidiendo con el aniversario de Assange en el asilado en la embajada de Estados Unidos, de Ecuador en Londres. Pero después, bueno, empecé a documentar el tema, me atrae mucho el tema de los secretos, las filtraciones, la falta de transparencia. Digo, todo el entorno de Assange, había leído algunos libros y me parecía cada vez más increíble. Después, ¿se acuerdan que vino la mamá de Assange, vino Garzón acá? Digo, tuve oportunidad de cubrir esas conferencias, esas llegadas. Pero después se fue enriqueciendo el tema con cosas parecidas. Snowden se asila está en Hong Kong y se asila en Moscú. Después, bueno, la filtración de Manning, reconocen que Manning le habría pasado gran parte a WikiLeaks de los datos de la guerra de Afganistán e Irak, Y dije, no, acá, pero acá hay un tema mucho más amplio, y se me ocurrió, bueno, que Secretos en Jaque, pero incluir 4 grandes o 5 capítulos, agregando un poco una perspectiva de Ellsberg, que fue de alguna manera el responsable con los papeles del Pentágono de hacer un escándalo y además cambiarle el curso a la guerra de Vietnam en aquella época, que me parece increíble. Voy de lo último para atrás, y los Panama Papers, que nos superó prácticamente a todo el mundo, y además de hacer periodismo de investigación y de datos y todo eso, me parece que los Panama Papers apenas hemos conocido un poco la espuma, falta todo el trasfondo, están surgiendo nombres nuevos, cosas nuevas. Me puse a pensar que son cosas que me gustaría leer en los medios, leer o ver en reportes de diarios, en televisión, y yo creo que de eso se trata un poco. Me parece que hay falta de periodismo de investigación, muy lineales. Vos seguramente a diario comprobás leyendo distintos diarios nacionales o locales, es decir, que las noticias están un poquito en la espuma de la ola, son unos pequeños datos y no hay trasfondo, y el mejor indicador es cuando vos terminás una noticia y te preguntás, pero ¿cuánta gente está involucrada? ¿Por qué hicieron eso? Las preguntas que debería haber hecho el reportero, el redactor, se te ocurren a uno. De repente, para el común de la gente, capaz que no les pasa, pero nosotros que estamos de alguna manera vinculados al mecanismo de la redacción, la producción, las preguntas, la investigación, nos pasa todos los días. Entonces digo, bueno, esto es un tema como para trabajarlo con más tiempo y presentarlo como si fuera un reportaje de largo aliento. Secretos en Jaque es una obra en la que Hugo Carro, periodista uruguayo radicado en el país, describe hechos, lugares y personajes que, en lucha contra gigantes, se debaten entre el bien y el mal con un futuro incierto. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Una extensión de la Biblioteca de la Universidad de las Artes se inaugurará este 21 de julio a las 19 horas en el campus sur del Teatro Centro Cívico de Guayaquil. Esta sala contará con 6.000 ejemplares entre libros y revistas relacionadas al arte, literatura, cine, música, además de una área de hemeroteca con revistas especializadas. La biblioteca llevará el nombre del desaparecido poeta guayaquileño Ricardo Maruri, quien fuera docente del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, entidad absorbida por la mencionada universidad. Hoy a las 19:30 se presentará la soprano Andrea Salazar junto al pianista Alex Alarcón en la Casa de la Música en Quito. Los artistas interpretarán obras clásicas de compositores como Henry Purcell, Stefano Donaudi y Giacomo Puccini. También tocarán piezas académicas folcloristas de los autores Francisco Paredes Herrera, Carlos Brito Benavides y Enrique Espín Yepes. La Casa Cultural Truce Sotka presenta los talleres de pintura, cerámica y música dirigido a niños, jóvenes y adultos, según nos cuenta Patricia Roarino. A través de la pintura, los niños descubren un mundo lleno de colores, formas, trazos e imaginación. Simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión en niños, jóvenes y adultos. La pintura, como cualquier otro tipo de actividad, es un aprendizaje que se puede enseñar a través del ejemplo. Es por eso que la Casa de la Cultura Trutzovja ha decidido realizar talleres de pintura, cerámica, música dirigida a niños, jóvenes y adultos en su local ubicado en el pasaje número 24 e Isabela Católica, de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas. Ana Steinertz, directora, nos da detalle de estos talleres. Cerámica, dibujo, pintura y también hacemos con ellos algunos paseos. Nuestra Casa Cultural Trude Soika tiene como finalidad principal 3 cosas. Primero, promover la vida y la obra de esta pintora y escultora checa que se llamaba Trude Soika. Segundo, promover el arte, los artistas, desarrollar el arte, y por eso tenemos este curso vacacional que se llama Vacaciones de Arte. Y nuestro tercer objetivo, que es tal vez el más importante de todos, queremos con nuestras actividades promover la paz. Los niños aprenden las bases, ¿verdad? En la cerámica, nuestra facilitadora es Vicky Camacho, que es una artista bastante reconocida. Ella les enseña a hacer diferentes técnicas de cómo se utilizan las herramientas, etcétera, para hacer figuras de cerámica, hacen animalitos, hacen personas, etcétera. También en la pintura están haciendo cuadros diferentes con técnicas, con acuarela, con pintura. Quienes estén interesados en inscribirse en este curso de pintura, cerámica y música en la Casa de la Cultura Turut Sotja, pueden hacerlo llamando a los teléfonos 0998-7375712 o 22-24072. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El proyecto de instalación y obra en vivo del artista ecuatoriano Francisco Padilla se llevará a cabo el 20 y 21 de julio desde las 10 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. El autor expondrá su imaginario y preocupaciones pictóricas y con ellas creará una instalación y obra en vivo a partir de pinturas y dibujos hechos previamente. Se realizará una nueva propuesta combinando la proyección, la pintura y nuevos lienzos en blanco en los que se incorporará a voluntarios del público para ser representados desde la visión del artista. Este 20 de julio a las 11 horas se presentará la obra Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Universidad Central de Quito. La pieza está basada en dos historias: Las Cruces sobre el Agua, de Joaquín Gallegos Lara, acerca de la historia Masacre Obrera, ocurrida en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922, y El Marido de la Señora de las Lanas, de Raúl Pérez Torres, un cuento urbano del Quito de los años 60 del siglo pasado. El Teatro Ensayo tiene 52 años de trayectoria, se ha presentado en algunos países latinoamericanos y europeos y actúa constantemente en varias zonas del país. La obra teatral infantil El Misterio del Nombre Perdido, interpretada por Daisy Sánchez, Cristina Marchán y Diego Paredes, se presentará el 24 de julio a las 11 horas en el Teatro Malayerba en Quito. En la pieza se narra la historia de una niña que busca su nombre por aire, mar y tierra. En su viaje y acompañada por su incondicional gato, se encontrará con personajes maravillosos que le harán conocer los derechos y le darán las pistas para resolver el misterio que mantiene anónima. La obra también se escenificará el 31 de julio en el mismo horario. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de los académicos Miriam Paredes y Cristina Cielo de Flaxo. Miriam Paredes es profesora investigadora del Departamento de Desarrollo Ambiental y Territorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador. Ella es responsable del programa de maestría en desarrollo territorial rural. Sus principales áreas de investigación son la soberanía alimentaria y la agroecología, y sobre estas ha realizado numerosas publicaciones. Cristina Cielo es profesora del Departamento de Sociología y Estudios de Género. Su trabajo resalta las dimensiones subjetivas y políticas de las desigualdades económicas producidas a través de las violencias simbólicas y estructurales de diferentes formas de propiedad, de gestión de recursos y de representación política. Les hemos invitado para que compartan con nuestros amigos oyentes sobre los problemas por los que está atravesando la Flaxo Ecuador, que ha dejado de recibir desde enero del 2016 los recursos del Estado que por ley le corresponden. Nuestra universidad no ha recibido los recursos que el Estado le debe por ley hace 7 meses, es decir, a partir de enero de 2016. Son 7 meses con julio. Y esto básicamente le pone a la universidad en una situación crítica, ya que no podríamos continuar con nuestros propios recursos, digamos, por más de unos pocos meses más. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos 7 meses ante la falta de estos recursos particularmente? Bueno, en estos 7 meses prácticamente Flaxo ha tenido que dejar, digamos, todos sus recursos de emergentes que sirven, por ejemplo, para toda la cuestión de investigación, que normalmente teníamos unos recursos de los cuales podíamos hacer investigación. Esos recursos están siendo utilizados para poder hacer pagos a profesores, administrativos y especialmente para las becas de los estudiantes, porque Flaxo se caracteriza por tener una amplia cantidad de becas para posgrado, tanto para maestrías como para doctorados. Mira, la decisión de finanzas de no entregar estos recursos responde a la falta de rubro económico en el Estado, o definitivamente es una decisión política. Bueno, básicamente nosotros no entendemos por qué estos recursos no han sido entregados. No podemos nosotros calificar específicamente cuál es el interés o la razón por la cual no han sido entregados estos recursos. Solo sabemos que son completamente dirigidos, en el sentido que en la mayoría de universidades públicas han recibido sus recursos a tiempo, mientras que universidades como la Andina, Flaxo y muchas otras universidades, más o menos unas 10, no hemos recibido recursos del Estado. Entonces sentimos que hay una presión para posiblemente ciertos cambios que quiere efectuar el Estado, pero que hasta el momento no entendemos completamente bien, excepto por un borrador de cambios para la Ley Orgánica de Educación Superior, que es la que nos explica en parte posiblemente esta decisión. Ahora, la gente no entiende, el común de la gente no entendemos, no comprendemos, ¿cómo es posible de que no se atienda con los recursos económicos a Flaxo, tomando en consideración de que gran parte de sus académicos son corresponsables de la situación política por la que atraviesa el país, o son gente colaboradora directa del Ejecutivo, por ejemplo? Así es, sí. Esta es una cosa que también para nosotros no tiene mucho sentido o mucha coherencia, porque Flaxo ha contribuido a la formación y contribuye a la formación de muchísimos funcionarios públicos, y en el momento, digamos, muchos de ellos o tienen beca o están trabajando y estudiando a la vez, ¿no? Entonces, sí, no es una decisión definitiva de ellos. Posiblemente en unos casos no son de alto nivel, en otros casos sí. Uh-huh. El ministro de Finanzas, uno de los ministros de Finanzas, también tomó cursos en Flaxo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces no es una cuestión que nosotros pensamos es ni personal, simplemente pensamos que hay un proyecto de cambios posibles que quieren ejercerse en las universidades de educación superior, y específicamente en aquellas que tenemos también, aparte del estatus público, un estatus internacional. O de pronto no se buscaría como alternativa un diálogo con las personas que han estado en Flaxo y que están en Flaxo, hacer una especie de lobby con el Ejecutivo para que decida sobre la situación económica de Flaxo. Sí, nosotros estamos buscando varios medios de diálogo, varias formas en las que nos podamos enterar cuál es realmente el proyecto del Ejecutivo detrás de estas reformas, porque no es que tenemos muchísima información al respecto. Realmente esto es algo que nos molesta un poco, porque pensamos que nunca hemos estado cerrados a hablar de cuáles son los posibles cambios que se pretende desde el Ejecutivo. Entonces, esto es básicamente algo que quisiéramos entablar, un diálogo, una discusión más abierta de qué es lo que se pretende, para que nosotros también podríamos participar en el sentido de dar alternativas. La situación de Flaxo se ha vuelto crítica no solo por la falta de transferencia de los recursos estatales, sino también por una pretendida reforma a la LOES. Cristina, ¿de qué reformas se trata o qué es lo que se propone de parte del Ejecutivo para reformar a Flaxo? Lo que se propone, lo que decía Miriam sobre la necesidad y la posibilidad de diálogo, siempre hemos estado en estos 7 meses abiertos a la posibilidad de dialogar sobre esta cuestión de las transferencias. La razón que salimos repentinamente a movilizarnos es porque la semana pasada, de manera muy poco formal, no por los canales debidos, nuestro rector tuvo la información que hay una reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior que está ahora en segundo debate de la Asamblea Nacional. En esa reforma, lo que se plantea, uno de los puntos que se plantea, es que las universidades con convenios establecidos por convenio internacional tendrían que perder su carácter internacional, en tanto a tendrían que suscribirse a todas las normativas nacionales, lo cual es difícil simplemente por la manera en que han sido fundados. Es decir, nuestro estatuto no es de Flaxo Ecuador, sino es de Flaxo Sistema Internacional, que han elaborado y han aprobado 18 diferentes países. Es complicado lo que usted menciona. Si esta reforma fuese aprobada, no solo el sistema Flaxo en su conjunto se vería seriamente afectado, sino que Flaxo Ecuador también perdería su carácter de universidad internacional, como lo es ahora. Claro, pero más que perder privilegios que se ha visto en ciertos medios que están diciendo Andina y Flaxo no quieren perder sus privilegios, más que eso es que nosotros fuimos fundados de acuerdo a este convenio internacional. Nosotros nos suscribimos con todas las normativas académicas nacionales, de escalafón, de régimen académico, pero nuestra fundación es por los estatutos internacionalmente acordados de Flaxo. Si quisiéramos no prestar atención a esas normativas internacionales, no podríamos ser parte del sistema internacional de Flaxo. Ahora, Cristina, usted mencionaba de que este proyecto de ley está en segunda instancia. ¿Cómo se ha trabajado directamente con la Asamblea de parte de Flaxo para que no se llegue a esa instancia y no se llegue ya directamente a pedir su eliminación de este proyecto? En eso precisamente está la institución, la dirección de Flaxo, buscando dialogar con la Comisión de Educación que tiene este proyecto de reforma de ley. Este proyecto de reforma de ley, de hecho, pasó son solamente 3 o 4 páginas que reforman la Ley Orgánica de Educación Superior, que están metidos dentro de otra ley, que es la Ley de Extinción de Universidades. La Ley de Extinción de Universidades pasó el primer debate y después de eso se metió estas 4 páginas de reforma de la LOES, que son los cuales nos afectan y nos tomaron bastante por sorpresa. El problema que sentimos en la Flaxo es que no se ha dialogado con una reforma de una ley orgánica tan importante. Se pensaría que se sostendría diálogo, por lo menos lo conoceríamos antes de que llegara a la instante donde está ahora. Al exigirle a Flaxo Ecuador la firma de un convenio de transferencia sujeto a condiciones inaceptables, la reforma anularía toda autonomía a la vida académica e institucional. ¿A qué condiciones inaceptables específicamente se refiere, Cristina? Bueno, hay diferentes. Hay una parte de los convenios internacionales da a los profesores extranjeros y a nuestro director inmunidad en términos de, por ejemplo, si publicamos algo que es crítico de la situación en el país, no nos pueden echar, como han hecho a otros extranjeros, por participar en actividad política. Es decir, nosotros sí, a través de nuestros estudios, nuestros análisis, podemos publicar cómo es que analizamos lo que está pasando en el país, aunque seamos extranjeros. Ustedes destacan que la postura del gobierno resulta incomprensible y contradictoria porque hace pocos meses Flaxo fue distinguida por la CNESID con 2 premios a su excelencia. ¿Cómo es un poco contradictorio, no? Sí, precisamente eso también nos tiene bastante confundidos, digamos. No entendemos por qué si Flaxo se ha regido por los parámetros de la Ley Orgánica de Educación Superior, ahora que haya una reforma, y ha sido la universidad que más ha intentado cumplir con esos requisitos nuevos. Si hemos hecho hasta ganar este premio que menciona, ¿por qué una ley, una reforma, que reforma esa ley, no se pone en discusión con la universidad, que sí ha intentado cumplir con lo que ha exigido el gobierno en tanto a la educación superior? Queremos agradecer la presencia de Miriam Paredes y Cristina Cielo. Ellas son profesoras de Flaxo Ecuador. la cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de Guatemala. La Feria Internacional del Libro de Guatemala se llevará a cabo hasta el 24 de julio en la capital del país. Durante 5 días han participado de la cita autores y casas editoriales de América Latina y el Caribe. Se desarrollan presentaciones de libros y musicales, talleres y conversatorios. La feria está dedicada al sociólogo y escritor guatemalteco Edelberto Torres Rivas por sus estudios relativos a las estructuras sociales, cambios sociopolíticos, procesos democráticos en la región y sobre todo en Guatemala. El encuentro literario es organizado por el gobierno guatemalteco y en la gremial de editores de ese país. San José. El 26º Festival Nacional de las Artes 2016 se llevará a cabo del 5 al 14 de agosto en las ciudades costarricenses de Nelly y Golfito y en 8 comunidades más. Participarán más de 600 artistas de todo el país. La cita contará con espectáculos de circo, música, teatro, danza, obras infantiles, artesanía, talleres creativos, swing criollo, cuentacuentos, cine y magia. También se desarrollará la Expo Artesanía, tradición e innovación con obras representativas de las categorías tradicional, neoartesanía, manualidad e identidad y souvenir de diseño. Según los organizadores, los artistas y grupos escogidos son representativos de la diversidad existente en el país y contribuirán a la formación de nuevos públicos. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salazar, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.